El periodismo libre no solo es una columna importante de la democracia, sino también una herramienta fuerte para la denuncia. Con ocasión al Día Internacional de la Libertad de Prensa, queremos explorar más profundo las dificultades que encuentran los periodistas en su labor. Noemí Pineda, integrante de Artículo 19, una organización que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, nos comparte sobre la situación actual. En el 2023 hubo 561 agresiones que se cometieron en contra de periodistas y medios de comunicación. Esto quiere decir que cada 16 horas se agrede a una persona periodista en nuestro país o a algún medio de comunicación. Y sobre todo se profundiza también porque ahorita estamos ya en un contexto electoral y que está perfilando a que vuelva a existir un incremento, ¿no? Que este pico de violencia pueda profundizarse por estas próximas elecciones que en el histórico de México son las más grandes que se han registrado. Justo de las 561 agresiones, 287 son por entes, por personas funcionarias públicas, ya sean autoridades estatales, gobierno federal o desde gobierno municipal. Se mantiene esta tendencia ya desde varios años atrás, en donde el Estado, quien debería de garantizar la seguridad o que en sus manos está, ¿no?, el tener condiciones óptimas para el libre ejercicio de la libertad de expresión, son quienes son las principales agresoras. Entonces, pues es una disyuntiva. Las agresiones en contra de la prensa pueden tomar varias formas, de amenazas y intimidación hasta violencia física y acoso judicial. Ciertos delitos dentro de los códigos penales o civiles sigue siendo, ¿no?, el tema de acoso judicial uno muy grave, en donde se han iniciado 22 procesos en tan solo el 2023. Entonces, uno cada mes se inicia 1.8 procesos de acoso judicial en contra de la prensa en México. Otra estrategia más que debilita la labor periodística y comunicativa es la constante estigmatización y deslegitimación por parte del Estado mexicano. Alejandra Carrillo Lano, coordinadora de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, describe cómo se maneja esta estigmatización. El asunto es que desde el propio gobierno, desde el propio presidente, ha habido una deslegitimación de muchos periodistas, ¿no?, sobre todo los que son a nivel nacional, que, digamos, critican, ¿no?, y critican con fundamento el trabajo que se hace desde el gobierno nacional, ¿no? Él, en estos espacios de las mañanas, en donde da como un informe de lo que se va avanzando en distintas áreas, en distintos momentos ha atacado a compañeros y compañeras que son periodistas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no, o sea, pues son críticos frente al trabajo del gobierno actual, ¿no? Dependiendo en los temas que tocan y de los contextos en que publican su trabajo, cada periodista corre en un riesgo diferente. Boca de Polen colabora principalmente con comunicadoras y comunicadores comunitarios y indígenas, quienes se encuentran en una situación muy especial. En específico, en la situación de los comunicadores y comunicadoras indígenas, que es con quien trabajamos, y nosotros mismos, también son defensores de los territorios, ¿no? Es decir, son, digamos, con otras palabras, son activistas. Digamos que no solamente el riesgo es por hacer comunicación comunitaria en sí, sino también por el ejercicio de defensoría que hacen. Aquí la libertad de expresión, la libertad de prensa, sí lo hablamos desde la comunicación en sí, pero también es importante resaltar todos los riesgos, las amenazas, asesinatos y desapariciones que va en aumento acelerado de defensores de derechos humanos. Entonces, quienes hacemos comunicación desde esta otra perspectiva, pues también hay otro doble riesgo por ahí, ¿no? O sea, la gente los ubica directamente. En las comunidades, quien hace la radio, quienes son comunicadores y comunicadores, son ubicados por la comunidad, porque son comunidades pequeñas hasta cierto punto, porque son familias, ¿no? Entonces, lo que diga o no diga un locutor de una radio comunitaria, se le adjudica sí a la radio, pero se le adjudica también a la persona, y entonces saben dónde vive, saben quiénes son su familia, saben cuáles son sus debilidades, saben cómo amenazarlo. Entonces, por eso muchas ocasiones quienes están en las radios comunitarias deciden no formar parte, ni para bien ni para mal, de estos procesos electorales, entonces dejan de informar. Y ahí es cuando sucede la autocensura, por decisión de cada grupo, pero también porque miran esos riesgos. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para mejorar el entorno en que trabajan las y los periodistas del país? Noemí Pineda nos comparte algunas propuestas. Creo que partir desde el aceptar que existe un contexto, que existe un, no negar que existe este contexto. Hay uno de los informes de artículo 19 que se llama negación, porque a veces desde el espacio público no se tiene el reconocimiento de la grave situación de violencia. Entonces, partiendo con este reconocimiento, creo que desde ahí se hace conciencia de la necesidad de la toma de acciones. De ahí el también aceptar y reconocer públicamente la importancia que tiene la labor periodística para la democracia, para tener sociedades informadas, para que tengan las suficientes herramientas y conocimientos para tomar decisiones, ¿no? De quién quieren que los represente en lo público. Entonces, este reconocimiento, que cese, ¿no?, toda esta estigmatización, sino que se cambie por un reconocimiento de la labor periodística, de su importancia. Para la Red de Comunicadoras y Comunicadores, Boca de Polen, Emilia Marashek.